me duele esta distancia que nos aleja por demás. Sin tu amor no puedo estar, todo es una eternidad. Tú me diste el alma, yo el corazón en llamas, y me parece increíble que no estés aquí visible. Si en mi vida no habrá nadie como tú, contigo era tan fácil encontrar el motivo para escapar del mundo hasta perder el sentido, llegando al punto máximo donde el amor se ahoga en un suspiro. Contigo se rompía el hielo solo al mirarnos, y ahora que no estás conmigo, cuánto te extraño. Nada es igual porque en mi vida no habrá nadie como tú. Yo me pregunto una y mil veces, ¿en qué lugar despertarás? ¿Quién deshojará tu piel? ¿Quién te calmará la sed? Si él podrá encontrar el mar azul de tus deseos, ese lugar tan perfecto donde pide más tu cuerpo, donde yo me di completo como tú. Contigo era tan fácil encontrar el motivo para escapar del mundo hasta perder el sentido, llegando al punto máximo donde el amor se ahoga en un suspiro. Contigo se rompía el hielo solo al mirarnos, y ahora que no estás conmigo, cuánto te extraño. Nada es igual porque en mi vida no habrá nadie como tú.